Somos la comisión organizadora del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianes, Travestis, Trans, Intersex, Bisexuales y No Binarias en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. El encuentro es una práctica social feminista que se realiza anualmente en Argentina desde 1986 y que inició con el nombre de Encuentro Nacional de Mujeres. Es un encuentro de ideas y acciones donde se plantean los nuevos desafíos del movimiento feminista y a través del cual se ubica en agenda las luchas feministas y transfeministas por nuestra definitiva liberación contra la opresión que históricamente nos impone este sistema capitalista, patriarcal, colonial y adultocentrista. Llegamos a este 35 encuentro gracias al trabajo, compromiso, lucha de muchos compañeros que se animaron a construir otra historia para nosotres. Al principio, unas 1000 compañeras, año a año, ese número se fue multiplicando hasta llegar a las miles que somos hoy, diversificando, creciendo como todo movimiento. Así también, en la historia de nuestro feminismo, los encuentros tuvieron y tienen un lugar fundamental, lugar de debates, tensiones y construcciones colectivas. Cada debate generó nuevos temas, nuevas formas, más talleres, más cumpas de cada rincón del territorio, nos fuimos sumando. Cada año el encuentro crece. Nosotros, como parte de esta comisión organizadora, somos parte de la construcción de la historia del encuentro. Un eslabón más para que esta historia se siga escribiendo. Asumiendo de dónde venimos y mirando hacia dónde vamos. Creemos humildemente que tenemos la responsabilidad política de darle respuesta a esos miles de compañeres y compañeres que vienen expresando desde hace años, que no se sienten nombrades cuando se habla del encuentro nacional. Y tal cual nos enseñó el feminismo, que lo que no se nombra no existe, creemos que teníamos una deuda y que es con los compañeros originarios. Esos compañeros que sin haber nacido en nuestro territorio son nuestras vecinas, nuestras vecines, compañeras y compañeros de lucha. También con nuestras compañeras trans, travestis, históricamente violentadas, invisibilizadas por este sistema colonialista, capitalista y patriarcal. Por eso nos llena de orgullo, de alegría y de responsabilidad hoy asumirnos plurinacionales y mujeres diversas, trans, travestis, bisexuales, no binarias y lesbianas. En noviembre de 2019 nos conformamos como comisión organizadora del 35 Encuentro. Desde entonces hemos realizado 12 asambleas para garantizar las diferentes tareas que implica ser sede de este encuentro que es único en el mundo. Funcionamos con autonomía de instancias gubernamentales, fundaciones y organizaciones políticas y sociales. Recibimos ayuda de todes, les que quieran aportar al encuentro, pero sin condicionamientos, asegurándonos así este espacio democrático, horizontal, heterogéneo y autofinanciado, que no tiene dueñas, porque nos pertenece a todas, todos y todes. Cambiar el nombre a nuestro querido encuentro no es un capricho de esta comisión, es reconocer, escuchar, empatizar, visibilizar, darle existencia a tantos compañeros que no encajan en la categoría de mujer y tampoco se sienten nombradas al hablar de nación, asumiendo que las fronteras se tornan confusas cuando no pensamos en clave transfeministas. El Estado Nación Argentino se creó bajo el genocidio indígena, afro y de sus descendientes. La negación de que no existen diversos pueblos y naciones es invisibilización. La negación de las lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias es invisibilización. Seguimos organizándonos en base a los pilares históricos del encuentro. El encuentro es autónomo, autoconvocado, democrático, pluralista, autogestionado y horizontal. En la comisión no hay estructuras jerárquicas. Es así que dentro de la comisión organizadora tenemos voz y voto, autoconvocades, trabajadores del cuidado, obreros industriales y rurales, estudiantes, campesinos, profesionales, integrantes de los pueblos originarios, los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas, sindicatos, empleados, niñeces, adolescencias y disidencias sexuales, mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, bisexuales y no binarias. Y entre todos nos juntamos para organizar este encuentro. Entendemos que este sistema capitalista y patriarcal es extremadamente violento, por lo que en el encuentro se busca un espacio completamente libre de violencia, donde el objetivo engloba la generación de redes sororas y combativas en respuesta a este sistema que nos oprime día a día. Se trata de una experiencia inédita en el mundo, en donde nos juntamos durante 3 días para formarnos, participar de talleres, debatir y manifestarnos sobre el futuro del movimiento de los feminismos y transfeminismos en el mundo. Luego de 2 años de no poder concretar los encuentros acuerpados que unen distintos territorios, nos volveremos a encontrar y con la firmeza de que el encuentro es plurinacional y de las disidencias. Este sábado 9 de abril en Asamblea reafirmamos como fecha el fin de histórico para este 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que será el 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de San Luis, territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Queremos aprovechar la oportunidad para compartirles que la próxima asamblea, la número 13, se realizará en La Toma, el 7 de mayo, la cual se encuentra abierta a la participación de todos los que desean. Por último, decirles a los encuentreres que nos consultan por las inscripciones, alojamientos, talleres, ferias, eventos culturales, que todas las comisiones estamos trabajando de lleno para poder difundir lo antes posible todos los aspectos necesarios para recibirles, y lo iremos comunicando por nuestras redes sociales oficiales. También pedirles un inmenso favor, y es aportar entre todas, todos y todes, a la difusión de este encuentro. Que a cada rincón de la Vía Yala llegue que en octubre de 2022 la ciudad de San Luis les espera para realizar el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersex, No Binarias y Bisexuales. Seamos todos voceres de este encuentro para que nadie ni nada pretenda invisibilizarnos otra vez. Por esto y la historia de los feminismos que nos preceden, nos pronunciamos plurinacional y con las disidencias. El espíritu de esas primeras 1000 compañeras que se reunieron en Buenos Aires no solo sigue intacto, sino que creció, se alimentó, se nutrió, porque cada vez somos más, porque somos una marea imparable. El encuentro somos todas, todos y todes. Les esperamos en octubre en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Abrimos para preguntas. Disidencias plurinacional. Y con la disidencia plurinacional.